Pacari pacha, cállate. Yana tu data, mis escanches. Cayatini cachi. Rik nanaku. Pacha causa, miski shimiwa. Rik sinakui. Uyay kunawa, yaupa yuyay kunawa. Rik sinakui. Yasana kunawa, taki kunawampas. Rik sinakui. Kay pachapi kadarinchik, aji shamushka kapaychik. Chamo pasun ya yakuna mamakuna kai chaska punjapi nya pasaya mugunchi aji pachata charipai chi chamo pasun chi manas de yaji kungichi aji jatu yaji kungichi kunan kai kanchi diari punja tukuripi pas tigra mugunchi kai rik sinaku yuya chiwan hasta wanka nyuganchi punjante imagina mi suk suk yuya ikunawan sinzata rima ikunawan hasta wan taki kunawan pasamunchi chasna zata kunan kai punja pika tigra munchi masikuna imanas de kapangichi aji sambuska kai chi masi rumi sama y chari yamberla kana sambuska kamasikuna sinapas Samuk lunes manta pa yuhala tigramunga na chusi na zata kushirima y masipas Nyaza chaya mukune nispas ata kishkari kong masikuna Sinapas, kaipi ya sawan rik sinakus pa katingapa Ka tigramuchi mi masi Angel Criollo Rimaripi Masi Daniel Castellano Rimachi Wasapi Masi Marcelo Atupaña y manda chakapangi Asi samuska kapay Y manda chate kapangichi masikuna Kai Quito Villamanta Uyarikunchi Kai Ecuador mamizaktapi Sinayata shukti shukti ayu jakta kunapipis Sinamikan kai Quito Villamanta Rik sinapi uyachiun Samunchi tukuchi sikuna sina Takikunawan sinayata kunan Chatka punjapika takikunawan Hasta un samunchi sinayata Shukti shukti masikuna takikunata Rik singapa sinayata paikunapa Nisunchari takikunata Sinayata shukti ruraikunata Sinayata muskuikunata Nyanta katichi Chai tukui chai ruraikunata Rik singapa Kai chatka punjapika Kaiman Samunchi Sinayatak. Sinamikan Sinayatak, bueno, sukti exacta con apoyo y tu congichit, kai internet niskapi www.casadelacultura.gov.esteiman. Sinayatak, nyukanchi, kai riksinaku uyachi fanga vipish, nyawi fanga vipish, kai tu congichi, riksinaku uyachi chai kish kai tachuraspa, maskaspa, kapi tu congichi, sinayatak, nyukanchi, wan kai pitandaja, kangapak. Marcelo Atupaña, shungumata, kai pikatinchi. Ari masikuna sinayata kunan kaichisima pika kunan pika imasina mitu kuchaska punza kuna hasta wanka katinchik taki kuna masita pusamuskanchi nachu hasta wanka kai kunan kiza kai septiembre kiza imasina mi septiembre koya kiza nachu koya kiza sinapas kai koya kiza pika hasta wanka kai equinoccio niska mitian nachu castellano significa equinoccio niska magi kichwa pika mama kiza paja ninchizaka punja nachu kai iskai chunga suk punja kai koya kiza pimi hasta wanka kai equinoccio niska ka rikurina te yachan sinapas chaipa ka hasta wanka rin tauka kuna miña aji chirispa samuska sinapas taki kunapas suk suk rura ikunawan pa ikunapas pachamamita man hasta wanka riksi chingapa kuya itakarangapa sinatuku sinami hasta wanka kunapika aji chirispa samuska kuna chaima tami kunapika kumbidas kanchik na chum masikuna cantares del viento pa ikunaka kai Quito Villamanta taki masikuna mikan sinapas pa ikunaka kai samuk iskai chunga punjapi mi hasta wanka riksi chigrinchi nin shuk takina ninchi musuk takiska kunata hasta wanka chai mi kan a ver ñapa y kunawa en rimana kuspa katishun hasta wanka mai kan kunata kan sina pas chai kunata riksi na kuspa katishun mas ikuna kikin kuna kai kai taki kunata rikuna man ringapa kikin kuna pas misa y tukuspa hasta wanka ima sina nin shuk tauka apai kunata mi apas pasamos ka kunakan ka sina pas chai kunata samos riksi na kuspa katishun kunan kai tutapi mas ikuna sina ka jisamos ka kapaichi hasta wanka chaskinata munanchi mas y cantares del viento. Bienvenidos compañeros, gracias por acompañarnos como siempre. Para nosotros es un privilegio de estar presente en este espacio y compartir la música, como dice, música de pueblo, música de los pueblos, y con ese sentimiento, desde luego, queremos recibir. Muy buenas noches, bienvenidos compañeros, a ver, no sé quién se acerca para presentarnos, no sé si Willy, gracias por presentarse acá, por recibir nuestra invitación, y bueno, buenas noches, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, buenas noches, muy contentos, Cantares del Viento, de poderles visitar nuevamente. Nos sentimos ya como en casa, ya, claro, visitándoles, por supuesto, a ustedes, amigos. Por esta amistad, desde luego. Así es, y bueno, muy contentos porque hoy venimos con novedades, venimos a invitarles a nuestro evento, así es que ya les vamos a contar más adelante de qué se trata. Sina, mi kang, ma shikuna, sina ka, imas, may man, kishika itukun, kunan punza pa kai, programa especial, tarruas una chupa, y kunawan, hasta wanka, kunan kai tutapi, rikina kuspa katinga pa mashi Marcelo. Sinamikang pa ikunapa bueno kay kaya samuk punja kuna na su kay iske chunga su punja pi wacha punja pi kang pa ikuna su musuk trabajo kunata si kuchigri si najat sa pikiska itukongichi bueno pases de sunchari claro pases de cortesía ta ganas en ispaka pa ikunami convida guagri si najat karawagri cha ta misa san ispaka kiska itukongichi sinapes kunan pacha kay itukongichi kay yupa ikunaman 22-20-96-6 man kay itukongichi sinajata kay riksinaku uyachi chay Chayman pues kishkay tukungichik Facebook man pay kunata bueno kay entrada kunata ganangapaka. Ya masikuna sinas paka Cantares del Viento pa takiwan kazarisun na chu takiwan kazarisun hasta un kapay kunapa punta ninchi yaka kay riksichiwan kazaringapaka kunapika suma punja kaskamanta pas taki kunata ta hasta un kawiana kuspa katisho sinaka kay ñukanchik casa de la cultura ecuatoriana kayanki uyari ukumanta sinasata tuki masikunapa Cantares del Viento pa hasta un kayan basikunata sakinchik kay pachakunata sinaka masikuna katipaychik kunapa takiwan. ¡Libertad! Muchísimas gracias, Cantares del Viento, haciendo presente esta tarde en el RIC Sinacui, programa Quicho. A propósito, pero sin embargo, por este momento especial, vamos a obviar un poquito nuestro idioma también, pero desde luego, nuestros oyentes, como somos bilingües, tratamos de también hacerle entender en los dos idiomas, ¿verdad? Coméntenos, a ver, compañeros, Cantares del Viento, tenemos entendido que se aproxima un gran y mega evento. Coméntenos de qué se trata, cuándo es, cómo es. Un poquito háganos conocer, compañeros. Claro que sí, el próximo sábado 20 de septiembre estamos haciendo el lanzamiento de nuestro trabajo discográfico que se llama Mujer de mi Tierra. Es un trabajo que nos ha tomado un proceso largo de 3 años prácticamente de trabajarlo, la parte de la consolidación de los integrantes, la composición de los temas, la creación, los arreglos, el ensamblaje, bueno, en sí ha sido un proceso bastante largo. Por eso estamos muy contentos, porque el sábado 20 de septiembre en el Teatro México estaremos ya presentando este trabajo discográfico. 20 de septiembre, vísperas de equinoccio, ¿verdad? Es, de equinoccio, vísperas, ajá. Sí. Del Colla Raymi también, los así pueblos es. Andinos celebramos el Colla Raymi justamente en esas fechas. Y qué bueno, en honor a mujeres me imagino que hicieron este trabajo. A ver, el nombre del álbum se me fue nuevamente. El nombre del álbum es Mujer de mi Tierra, Mujer justamente, de mi tierra. Y por eso escogimos la fecha del 20 de septiembre para hacerlo, porque es el mes de la fertilidad, justamente en la cosmovisión andina. Entonces quisimos dedicarle este trabajo discográfico a todas las mujeres que luchan, que trabajan y que dejan una huella por días mejores para nuestro mundo. Uh-huh. Willy, a propósito, vamos a vivenciar un poquito el aperitivo, como suelen decir, ¿no?, de lo que va a significar este gran evento del 20 de septiembre, el lanzamiento, la presentación oficial de este álbum Mujer de mi Tierra, ¿no? Así es. Coméntenos, en este programa, ¿qué decías que traías varias sorpresas, ¿no?, para nuestros oyentes? Claro que sí, varios, seguramente algún regalito, algún presente, seguramente estarán diciendo nuestros oyentes. Coméntenos, Willy. Sí, vamos a obsequiarles discos al público que nos escriba, que nos llame por teléfono a la radio, y también tenemos unos pases de cortesía que también los podemos entregar. Así es que empiecen a llamarnos y que empiecen a escribir. Bueno, entonces, a ver, Marcelo, Maiman Kayanga, Kaipacha, Kayachunin, pases de cortesía, disco, seguramente, Chaypaikuna, Pactauco, Batacuna, Yankashka, disco, Kuna, Taki, Kuna, Shinazata, Tauca, Kuna, Tapamushkanin, Maiman Kayachun, Munanchi. Shinami kan kai kunata mishangapa kai tukungichi kai uyachi yupai kunama kanmi 22 20 96 6 ma shinajata kai nyukanchi uyachi riksinakoi uyachi chaita Facebook mas kai tukospa kis kai tukungichi kai pacha pi kai entrada shinajata kai disco da gana shanispaka kikinguna kai bueno kai entrada kunata gana shanispaka kai samuk punja kunanya kai iskichunga shuk punja pi kai pai kunata rikunama ringichi kai musuk jan kai kunata shinajata kikunata kai pi con la mayoría de chupai con la una chup. Teatro México pimi tianga ning sina hatun takikuna sina pasatawan kakuna pia satau ya chikun kuna aha suma instrumentos ima sina nini takina haiji na chum kunan pia riku kunchik zampoña riku kunchik ima sina ninchi rondador guitarra ima sina nirkan viruela nirkan chum viruela ari charango taka ima sina ninchi ya kichua pika Uchilla, virila chikanga. Sinajata, bueno, tauka instrumento che hatun, imas tishari chaita, yachangichu. Zampoña. Na zampoña kangachu chaika. ¿Cómo se llama este instrumento inmenso que casi que gana el porte de nuestro compañero Marcelo? Y justamente es una variedad de zampoña, se llama toyos. Toyos. Más bajos, de la familia, digamos. Bien. Ajá, pero quizás háganos conocer los instrumentos, veo un sinnúmero de instrumentos, bueno, la verdad nosotros somos analfabetos en este campo, ¿no? O sea, sería bueno para que nuestros oyentes también conozcan con qué instrumentos nomás están ejecutando estas hermosas canciones. Claro, bueno, les quiero presentar a mi amigo Jorge, él es coordinador del grupo y él les va a indicar un poco acerca de eso. Bueno, Jorge, entonces háganos conocer todos los instrumentos que ustedes vienen cargando. Sí, inmenso, bueno, digamos, inmenso cargamento también en tema de instrumentos, ¿no? Sí, muy buenas noches, recibo un cordial saludo. Mi nombre es Jorge, Cantares del Viento. Felices de nuevamente estar aquí, como dijo Billy, ya en familia. Contentos de poder estar ahora sí ya completos, todo el grupo completo para poder interpretar las canciones que les queremos dedicar a todos ustedes. Y sí, en verdad, Cantares del Viento desde sus inicios siempre se ha caracterizado por meter bastante variedad de vientos, ¿no? Por algo tiene el nombre de Cantares del Viento, nos ha encantado el sonido del... Ah, por del eso tambor. Cantares del Viento, porque tenemos un sinnúmero de instrumentos de viento. Entonces tratamos de hacer en nuestros temas utilizar la gran mayoría de instrumentos que podemos. Hay bajos, los medianitos, hay otros que se llaman los toyos, los grandotes, hay rondadores, quenas, quenachos, maltas, en fin, son variedades de instrumentos de zampoñas que utilizamos para las diferentes. De igual manera, utilizamos unas flautas para pasillos que también sacamos ecuatorianos. Y bueno, son los instrumentos con los cuales nosotros hablamos, queremos dar nuestro sentimiento hacia todos ustedes y nuestras canciones que son también para todos ustedes. Sería bueno también, ya que estamos todo el grupo completo, vamos presentando también, ¿no? Para que conozcan ahora sí a todo el grupo, porque las veces anteriores nos visitaban un poco incompleto, ¿no? Sería bueno que presentemos y bueno, que demos a conocer a ver quiénes son los parte miembros del Cantares del Viento. Bueno, buenas noches, mi nombre es Francisco Ledesma, guitarrista de Cantares del Viento. Un gusto poder estar aquí nuevamente, gracias por la invitación. A todas las personas que nos escuchan también, muchas gracias por ese acolite que tienen con el grupo. Y bueno, estamos contentos de poder nuevamente ahora presentar un nuevo trabajo discográfico y bueno, ahora es el momento para poder promocionarlo, para poder compartir con todos ustedes. Muchas gracias por todo en realidad. Usted es guitarrista, ¿verdad? Del grupo. Guitarrista del grupo. Muy bien. La guitarra del grupo. A ver, el otro compañero, por Hola, favor. Buenas noches. Mi nombre es Fabricio, soy vientista de Cantares. Muy gustoso de estar compartiendo aquí un poquito de nuestra música, viendo con muchas novedades, muchos premios para todos los radioescuchas que gustan nuestra música. Gracias. Esperemos que el tiempo nos dé, porque tiempo es lo que siempre nos falta. Bienvenido, estimado. Muy amable, gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Diego Cáceres, soy el charanguista de Cantares del Viento, y pues de por sí muy emocionados y esperando a que la gente les guste todo lo que estamos haciendo. Gracias. Gracias por asistir. A ver, el siguiente compañero, también miembro del Cantares del Viento. Bueno, muy buenas noches, mi nombre es Juan Toscana, igual soy un vientista más de Cantares del Viento. Es un placer, un gusto compartir en este espacio. Usted ejecuta quenas, zampoñas y rondador, al parecer, ¿verdad? Sí, quena y el quenacho. Ya, quenachos. Ya. Muy bien, vamos al otro compañero, vamos Hola, a conocer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un saludo para toda esa gente que nos está escuchando. Yo soy Hernán Uchupanta, el bajista de la agrupación. y feliz, contento de poder compartir nuevamente con ustedes. Uh-huh. Bajista. Un compañero, bueno, no sé si es adecuado el usar, decía, yo soy bajero del grupo, decía, ¿no? Bueno, bajista es el adecuado, ¿verdad? No es el bajero. Dice. Bueno, vamos a conocer a más miembros del Cantares del Viento, maestro. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias, nos volvemos a encontrar. Nos sentimos aquí en casa nuevamente. Mi nombre es Santiago Robles, soy la primera voz del grupo. Yo también interpreto los vientos aquí en el grupo y estoy muy a gusto aquí y esperando que la gente se anime para este evento que nosotros estamos preparando. Gracias por venir, Santiago. A ver, ¿cuál más no se ha presentado ahora? Ya, todos se han presentado, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver, no sé si al compañero de maestro de controles de sonido, dice, bueno, a él ya hemos presentado al inicio del grupo, al inicio del programa. Pero de todas maneras, compas, vamos a deleitar un poquito más de la música. No sé qué música vamos a brindarle en esta tarde. Claro que sí, vamos a ponernos alegres, como es viernes, un San Juanito. Que muy bien, yo en este momento solicito una pareja, por favor, si no, yo solito no puedo bailar, no ha de valer bailar con Mashi Marcelo. Bueno, ya toca, ¿no? Bueno, entonces, Cantares de Viento nuevamente. Tierrita.

Ari, Shinamikan, Kaikito, Villamanta, Pishigual, Kishka, Concona, Kai, Floresta, Nishkamanta, Paulina, Medina, Pai, Pishuyakunin, Shinajate, Mashikun, Ajirishka, Kachun, Ninki, Kinkunapa, Kai, lanzamiento, lanzamiento, Kai, Kaya, 21 de septiembre, Shinapa, adelante, 21 o 20, 21 de septiembre, Shinapa, a ver, 20 de septiembre, que le vaya bien, éxitos, amigos, cantares de viento, Nishpa, Pai, Pishkishkakun, Shinajate, Miami, Yaktamanta, Pishuan, Uyakunin, Eternal, es un montón, abrazos y saludos amigos, que le vaya súper súper bien y éxitos el 20. Sinapa Shikai, Estados Unidos Yaktamanjata, Mashikuna, Kishkakunkuna Kai, Nueva Jersey Manta, Paikuna Mikan, Fabián Chimbolema, Shinayatak, Diego Morales, Paul Morales, Paikuna Pshinin, éxitos compañeros, amigos, es un placer escuchar músicas de nuestro país y estamos súper alegres y de acá le mandamos muchos abrazos y éxitos en el día de lanzamiento, Nishpekishkankun. Bueno, Shinamiña, Kishkaspashamunkuna, desde luego tenemos más sintonía en otros países que acá en Quito, pero bueno. En todo caso, vamos a ver cómo les premiamos a nuestros seguidores permanentes, desde luego. Y bueno, también a otros compañeros que a veces por temor, a veces por acholados, no escriben, no llaman también. Pero bueno, con todo, ojalá que nos haga conocer. Cantares del Viento, ¿qué número de trabajo discográfico es este que viene, compañero Willy? Este es el quinto número, el quinto trabajo discográfico. Empezamos en el año 97 más o menos con nuestro primer trabajo discográfico que fue una recopilación de temas de tres grupos en realidad. Uh-huh. Se llamaba Cantan Descarta. El primer disco, ¿ya? Sí. Luego en el año 2000 tuvimos nuestro disco ya propio, digamos así, el disco Libertad. ¿Ya? El cual el tema Longuita Mía fue un tema que hasta la fecha es emblemático prácticamente. Cante un poquito para más o menos escucharnos Longuita Mía. Quizás el alma mía, ven a darme tu querer. Si yo te di mi cariño, ya no me hagas más sufrir. Si yo te di mi cariño, ya no me hagas más sufrir. Muy bien, sí he escuchado esta canción. Yo también sí he escuchado desde varios años. Ajá. Faltó y el cómo se goza. Ah, el cómo se goza. Ya, pero y bueno, ¿cuáles fueron los otros trabajos discográficos, Willy? Luego en el año 2003 sacamos el disco Por el Porvenir, del cual hay un San Juanito muy especial también que gustó mucho, se llama Alternativo, y un tema romántico que es Ámame. En el año 2009 sacamos el disco Llegaste a mí, del cual Huipala Multicolor y Es por ti fueron los temas que más gustaron a la gente. Huipala Multicolor, sí, he escuchado. Sí, y ahora, ajá, bueno, este ya es el quinto el que estamos ahora lanzando. ¿Cuál de todos estos temas, digamos, de este quinto volumen es el que ya se ha venido posicionando, se ha venido pegando en el público, Willy? El tema que más ha gustado es Suma Guarnicita, que es una canción que siempre nos piden desde Loja prácticamente, uh-huh, hasta Colombia. Les gusta mucho, bueno, esa canción. Qué bueno. Suma Guarnicita. Sí, es la canción que más ha gustado. ¿Por qué cree que le pegó esta canción en el público, Willy? Bueno, tiene una combinación. Primero que es un San Juanito muy, muy alegre, muy movido, pero a la vez tiene un poco de fusión también porque hemos metido ya batería, bajo. Y también es muy romántico, la gente es muy romántica, entonces, uh-huh, tiene esa combinación, diría yo, casi perfecta. En Ecuador tenemos esta no sé cómo se dice, idiosincrasia, ¿no? En el música romántica, mientras lloramos, pero también bailamos, ¿verdad? Sí. Tenemos ¿tienen ustedes alguna música como para eso, no? Mientras bailamos, pero dale, llorando por ahí, por si acaso, no, para nuestro compañero Marcelo. Está un poquito apenado en este momento, a propósito. Casi no. Tratamos más bien de que nuestras canciones sean con mensajes optimistas. Uh-huh. Sí hay canciones románticas, pero más bien de amor, de pareja. Hay para declarar. Sí, hay, ¿ya?, unos dos temas que sí son un poquito cortavenas, pero más bien le hemos puesto un ritmo de balada, o sea, no mucho hacia el San Juanito. Sí. Ya, qué bueno. Sí. En este próximo 20 de septiembre, nos decía, vamos a estar en Teatro México, Desde luego nosotros como Rixinaco vamos a estar haciendo la cobertura, claro. Y bueno, vamos a tratar de acompañar también. Cuéntenos, seguramente nuestros oyentes estarán preguntando cuánto cuesta la entrada, cómo es, de qué horas a qué horas vamos, podemos estar, no sé. Esos detalles que a veces pareciera que no significa mucho, pero en realidad cuenta para que el show sea como debe, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, el Teatro México es muy formal en ese sentido. Así es que ellos dan las tres campanadas e inicia el evento, haya o no haya gente. Uh-huh. Entonces sí pedimos al público que asista con puntualidad, que traten de estar temprano para comprar las entradas. Uh-huh. Las entradas solamente cuestan $3. Yeah. Hemos tratado de hacerlo al alcance de todo el público. Realmente no cubre el valor que tiene el espectáculo, porque vamos a hacer un espectáculo muy especial. Estamos preparando un open súper diferente, una apertura. Vamos a tener grupos de danza que nos van a acompañar, estará el grupo Saro y Manda, Inti Capagolio, vamos a tener a Cisay Pacha, a ¿cómo es el proyecto? Alpayay, yeah. Y vamos a tener una sorpresa súper especial con el grupo Improvisando, que eso lo vamos a dejar para el último del concierto. Yeah. Así es que estamos preparando algo súper grande, súper, súper bien elaborado, pero hemos tratado de que sea lo más accesible posible. $3 para que todos nos acompañen. Por supuesto, $3 por lo general gastamos que en cualquier vanidad, ¿verdad? O sea, a veces Marcelito pone, dice, yo pongo la chela, va al Cactus 2.75 en una chela, hermano. Así que tranquilamente puedes ir, Marcelo. Chinapis está apoyar y mai pachamanta y mapachacamati que hay, bueno, que hay concierto que gagrini. Las horas, habíamos olvidado las horas. A las 7 de la noche. Entonces tendríamos que estar por lo menos 5:30 para estar en turno, hacer fila y no correr el riesgo de quedarnos afuera, ¿no? A veces llega el público a la última hora y queremos entrar como de lugar, ¿verdad? Bueno, entonces un poco apoyarle también de esta manera a los muchachos de Cantares del Viento, ¿no? O sea, también colaborando en ese sentido, siendo puntuales ahí un poco apoyando de esa manera. Bueno, no sé si algún detalle adicional a todo lo que viene de este 20 de septiembre, Willy. Bueno, ahora nuestros discos este momentito justo se encuentran en el horno prácticamente. Ya. Así es que la próxima semana ya los tendremos en nuestras manos. Ese día los vamos a vender, así es que les recomendamos a la gente también que si nos van a apoyar, que apoyen comprando un disco original. Nos hemos esforzado mucho para que sea un trabajo muy profesional. No son copias, son trabajos hechos en fábrica, con CDs de calidad. Todo lo hemos hecho de la mejor manera posible. Y bueno, la manera en que nos pueden apoyar es así, comprándonos los discos, asistiendo a los eventos, no solamente de Cantares del Viento, uh-huh. De todos los grupos, uh-huh. De todos los grupos que están trabajando, traten de asistir a los eventos que organizan, traten de comprar sus trabajos, de apoyar de esa manera, porque un grupo sin público, por más que trabajemos mucho tiempo, no somos nadie. Por supuesto. Y desde luego, una manera de contribuir a ese trabajo, a ese esfuerzo, 22 años, ¿verdad? Cantares del Viento decía, 22 años. Y en esos 22 años, este quinto volumen, por supuesto, tiene que ser de alguna manera retribuido, aunque sea con nuestra presencia ahí apoyando, aplaudiendo por ese trabajo y ese esfuerzo que han venido haciendo Cantares del Viento. Bueno, antes que se nos agote el tiempo, desde luego, para que queden un poquito más, digamos, animoso y aperitivo, es como suelen decir, para que quede con esas ganas, ¿no? De ingresar, para que queden picados, dice por acá, vulgarmente se dice así, ¿no? Quisiera que nos complazca también otras cancioncitas. Bueno, hasta mientras, vamos viendo los saludos en nuestras redes sociales. Y vamos, ojalá si es que alguien nos puede llamar, a la persona que nos llame en este momento, nosotros inmediatamente la sorpresa que habían traído los compañeros de Cantares del Viento. Hasta mientras dejamos el escenario de Radio Casa de la Cultura para Cantares del Viento. Sí, les vamos a dedicar justamente la canción que nos habían solicitado por Facebook que toquemos en esta entrevista, Suma Guarnicita. Amanecer, llévame en tus sueños lindos. linda flor, llévame. Enamorado vivo de tus ojos, Sinamikan, sinamikan, tigramupanchi, kaisuma, taki, nayu, suma, guarmisita, cantares del viento, kairixi, naku, uyachi, ukumanta, sinamikan, maizuma, kishka, concuna, por ejemplo, kai, ciudadela, ibarramanda, mashi, estefania, espin, ni, pinzón, ni, shunchari. Paimi, kishkan, muchos éxitos y bendiciones al grupo, son uno de los mejores exponentes del folclore, sigan adelante, nishpa, kishka, concuna. Sinapash Guaranda Yactamanta Pishkishkago Mashi Edgar Chimbo Papshinipan amigos muchos éxitos en su lanzamiento que le vaya súper bien y adelante ni Habíamos dicho que a la primera persona que haga la llamada vamos a regalar un premio, alguna sorpresa que habían traído el grupo Cantares del Viento. Mientras ustedes nos deleitaba con esta música de Suma Guarmisita, a propósito, una Suma Guarmisita, a ver si nos indica maestro Daniel, Verónica Caranqui nos ha llamado, a ver si inmediatamente vamos a ver qué premio o qué sorpresa hemos traído para nuestra querida amiga. No pudimos sacar al aire porque justamente estábamos en la interpretación de esta Suma Guarmisita. A ver, Willy, claro, a ver sí, si es que vamos. Hay algún cariño, claro, para nuestra querida amiga Verónica Caranqui. Claro que sí, le vamos a obsequiar una entrada, un pase de cortesía. Muchas gracias a todas las personas que nos están llamando, que nos están escribiendo. Muy contentos, un saludo muy grande a Eternal, que es una gran amiga que siempre está pendiente de nosotros, nos da muchos ánimos con sus mensajes. A todos, a cada uno de los integrantes, es una gran amiga. Algún día ojalá tengamos el gusto de conocerla en persona, y a todas las personas que nos han escrito también. Shinamikan katinchi nasu kaisuma uyachikunau shinazata kai kaitaki kunawampish kai riksi naku uyachikumanta maisuma nasu kishka kunkuna mari shukti jakta kunamantapish nishuchari kai bueno España puyakuni ning shuk mashi amores kati amores paimapish shuk ukshaykunata kachanchi paipish uyakuni ning maisuma takini paika escuchando estas músicas siempre acuerdo mi país, dice, muchachos sigan adelante y éxitos en todo, dice. Alexandra Sandoval dice que está de viaje, se va camino a España, dice, por retos de estudio. Sin embargo, quisiera ir disfrutando de esa música de Cantares del Viento, regale al Gitonen. A ver si es que hay algún cariño, ya vamos a indicar a nuestro compañero Willy, nuestra compañera amiga Alexandra Sandoval, que está justamente ya a punto de despegar desde Ecuador. ¿Cuándo se irá? Si es que se va la próxima semana para regalarle un CD para que se pase a retirar. Entonces, Mayrita, entonces ya está obsequiado para usted un disco de Cantares del Viento para usted, para que vaya a España y siempre recuerde que aquí en Ecuador hay cariño, hay mucho amor y mucha amistad de parte de Rick Sinacu y también, ¿no? A ver, no sé si otros saluditos, Mashi Marcelo. Mana ya estamos tian. Asina kayu pachanchi masikuna, estamos kari kikinkuna pa ñukanchi punchanta, kay sina, estamos ka kuna pi kati kushkamanta, ñukanchi kunawan, estamos ka kay pi kasa. Kanchi, Cantares del Viento, shamu, iskay chunga punja pimi, hasta wanka ragrin na chur, riksichita, kay, chaypay kunapa suma taki kunata. Hasta wanka, kaya chikuna tian remiyo, chisna pas mashi, mashi te kasa, shay kushkamakan na usakunen ishwa na chu. Sina pas, nyarina pacha kakpi, hasta wanka nyarina pacha kakpi, Nina Tamunanchik, Masikuna, Stonka Cantares del Viento, Tarrik Sinacuspa, Stonka Taquita y Achanacuspa, Ringapak, Shuktakiwan Kumbidatsu Munanchi, Nyachaiwan Karento Kuchina, Sakirin Masikuna, Sinapas, Kaikamakam, y Kim Nyaja Uyachishun Pikuna, Ganaska, su premio sorpresa con Atanachu. A ver si es que nos complace la ultimita, la yapita, por favor, antes de que nos despidamos de este programa. Desde luego habíamos dicho el tiempo siempre nos va a ser nuestro gran enemigo, pero bueno, desde luego el cariño es lo que existe, ¿no? En ese sentido quisiéramos la ultimita, por favor, claro, Mashi. Sí, vamos a cambiar un poquito los ritmos y vamos a romper las fronteras. Nos vamos para Bolivia con esta canción. Así es, de igual manera queremos agradecer por la presencia de ustedes, igual acá las puertas está abierto de la radio, de en especial del programa Rick Sinacuy, y así para volvernos para la próxima semana, próximo viernes, digo, ¿no es cierto? Igual vamos a estar siguiendo todo con más músicas, más todo. Ahí venimos con más canciones, con ustedes, Cantares del Viento. te amo. Contigo soy feliz. Que eres canción de amor. Tu temor y el pudor. Tu mirada y tu tenia existir. Cantares del viento, señoras y señores, en esta noche haciendo presente en este programa Rick Sinaco y Mashikuna Yupa Chanchik, Kaigama Premios Kunata Charis Kanchi Nacho Machi Willy, Premios Verónica Karanki, fue la primera persona que nos había llamado a estos estudios de nuestros radio, con número de cédula 17-13-36-50-78, a ella le habíamos obsequiado ya desde entrada una pase de cortesía, ¿verdad? A nuestra compañera y amiga Mayrita Sandoval, de Pueblo Caranqui, que se va a España, para que no se olvide de Ecuador. También habíamos ofrecido un CD, puede venir a retirar la próxima semana. Hay muchos compañeros que nos han llamado, desde luego a la última hora aprendieron todo el mundo, ¿no? A ver, Efren Alba, también nos ha escrito con cédula de identidad 17-20-84-33-98. No sé si hay algún cariño, Machi Willy. Luego vamos a decir, Sisa Chicaiza también dice, desde Riobamba, por favor, ayúdenme con un pase, dice por acá. Edgar Chimbo desde Guaranda también dice, la próxima semana estoy por Quito, por favor, ayúdenme. Y manda su número de cédula. Estefanía Pinzón también nos escribe desde Ciudadela, La Ibarra, ¿no? La Ibarra. Entonces, a ver, de este grupo que todavía no hemos obsequiado premio, no sé si tenemos algún cariñito más, Willy. Tenemos, a ver, una, dos, tres, cuatro personas más que nos están insistiendo vía redes sociales. Bueno, dos compañeros había llamado también por teléfono, Willy. Sí, les podemos dejar unos pases de cortesía y unos dos disquitos más también. Ya, entonces, dos disquitos más. A ver, ¿a quién les ofreceremos los disquitos? Ahí para que haga un sorteo. A ver, haremos el sorteo de una vez para que no nos diga, para que no diga que hemos... Claro, claro, claro. A ver, ¿cómo sortearíamos? Y tendríamos cuatro pases para... A ver, dos discos y cuatro pases. Entonces, ya tenemos, en realidad tendríamos tres pases, ¿no? Tres pases, en realidad, porque ya uno ya tiene, ¿no? Entonces, a ver, ustedes, más bien yo sugeriría mejor ustedes dedíquenle a los pases a quien le damos, ¿no? Se nos hace complicado en este momento. A ver, a los que están en Quito, entonces, a Estefanía Pinzón podríamos obsequiar uno de los pases, ¿no? Ya, un pase, entonces... Mayrita Sandoval va con un disco, ¿no? Efren Alba también nos había insistido, entonces del compa Efren podríamos también dar un pasecito, ¿ya? Edgar Chimbo también nos insiste que por favor, que quiere ir al concierto, un pase, ¿no? Entonces con eso completamos, ¿no? Y a la compañera Sisa Chicaiza de Chimborazo, un disco, ¿ya? Entonces, así quedaríamos. Muchas gracias por este cariño, Cantares del Viento. Gracias por esta presencia. Y desde luego, desde este espacio, desearles muchos éxitos en este camino de arte, de hacer música, de hacer revalorizar lo que es nuestro, ¿no? En ese sentido, pues desde luego reiteramos esta invitación para este 20 de septiembre en Teatro México. Allá estaremos presentes desde las 7 de la noche, ¿no? Desde las 7 de la noche, pero invitados desde las 5 y media por lo menos de estar ahí para hacer el respectivo colita, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros nos despedimos desde este espacio. Muchas gracias, compas. Y upechani mashi, shamu punja con la cama. Ojalá pacha cama muna pica tigracos una chumachicu. Arishina mikan pachakama munaspika na chukai shambu awaki punja piti grashun kikinkunaun shinajata yui kunaun takikunaun shukti shukti rima ikunaun shamungapak. Marcelo Atupaña kaipi shungumanta napagurka shinajata kaipi Cantares del Viento paikunatapas ajirishka kachung ninchi kai 20 de septiembre pi paikunapak chay lanzamiento pi. Para retirar los premios, por favor, se acercan con su número, ¿cómo es? Con su cédula el día lunes. Desde el día lunes podrían acercar con su cédula en el programa Rixinacui de 7 a 8 de la noche. Aquí en Radio Casa de la Cultura, nosotros estamos acá. Ustedes se acercan, nos constatamos que realmente es usted con el número de cédula y desde luego por nuestra parte agradecemos por esa sintonía. ¡Hasta lunes! ¡Hasta lunes, Kama Mashi Daniel! Rixinacui. Kay pachakama, kay uyachita apamushkanchi. Yuyaikunawan, wiyaikunawan, takikunawan, napaikunawampas, shamukunyakuna, tigramushun. Kaitaka, Corporación Misisita, Chinayata, Kaipimikanchik, Tandanakuikunami, Rurashkakai. Minchakama.